Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Radio Contrabanda, Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 18 años cumplirá Contrabanda en el próximo enero del 2009. Por fin seremos mayor de edad el próximo año. Contrabanda FM es esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Una radio autogestionada, autofinanciada por sus socios y socias, que son en su mayoría las personas que hacen programas en esta emisora, además de socios y socias colaboradoras que, conscientes de que una emisora como esta y un proceso y un proyecto comunicacional como el de Contrabanda, pues es viable y tiene que mantenerse en antena. Para informarse, consulten la web de Contrabanda, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Si se encuentran fuera del área metropolitana de Barcelona, nos pueden seguir por internet con nuestra página web. Se las repito, www.contrabanda.org. Comienza un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 del mediodía. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Un 11 de septiembre, y concretamente a las 11 horas. Un 11 del 11 a las 11 horas, pero del año 1918, se firma el Tratado de Paz, en el cual Alemania se rinde a los aliados. La firma del armisticio de la Primera Guerra Mundial en el bosque de Compiègne, a unos 100 kilómetros de París. Eso fue un 11 de noviembre del año 1918. 11 del 11 a las 11 de la mañana. Hoy aquí, en el estudio de Contrabanda y en Barcelona, un 11 de noviembre, pero del año 2008, lo que vamos a firmar no es un armisticio, sino lo que vamos a firmar es una guerra al aburrimiento. Muerte que va despacio por la avenida. Anda, que tranquila te espera en cualquier esquina. Dije eso, estemos bien junto a quien camina. Porque en cualquier lugar escondida está. En los barrios de Guanjurna y viven tranquilos. la música de un CD, el primero del grupo Juana Fe, Con los pies en el barrio. Pero al mismo tiempo, lo que pueden escuchar de fondo son ellos mismos, cuatro de sus integrantes aquí en el estudio de Contrabanda. Quise comenzar con este tema peligro, porque yo creo que es verdaderamente un peligro tener a estos hombres aquí en el estudio. No sabes cuánto. Primero a la guitarra, Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Muy buenas tardes, Antonio. En la otra guitarra, Pablo. Hola, ¿qué tal? Y allí a las percusiones y a la voz, Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Antonio? En el basurero. Muy bueno, en el basurero. En el basurero, que en vez de bongos tienes ahí un par de cubos de la basura. Y más cerca de mí está Juanito. Juanito, buenas tardes. Bien, pero podríamos estar mejor. ¿Cómo estamos, Antonio? Yo muy bien, aquí contentísimo de tenerlos en el estudio. Ya lo comentábamos antes de comenzar el programa, que hace unos meses estuvo por aquí Cristian Araya, que resulta que es vecino tuyo, ¿no? Sí, hizo bien el trabajo, parece. Exactamente, vino por aquí y nos trajo música de grupos de rock chilenos. Y dentro de las músicas que dejó fue justamente este álbum, Con los pies en el barrio. En el barrio, ojo, hay que ponerle la I. Algunos que no se la ponen y siguen estando en el barro. Sí. se hunden y no salen nunca. Se hunden y no salen del barro. Cosa muy seria, no crea que el tema es la miseria. Mucha gente ve pa'l lado que no es, y el mundo va al revés. Que dice que todo ha cambiado. Juana Fe, directamente desde Chile, Sudamérica, el mundo. Sudamerican Rockers. Todos avanzan sin mirar hacia atrás. Valores falsificados. Juanito, porque me imagino que te lo decían a ti, ¿para qué Juanito, no? Juana Fe, de Chile, grupo relativamente nuevo en el panorama rockero chileno, o ya no, lleva recorrido. Somos una banda de puros lolos. ¿Lolos? Puros lolos. Lolo que se entiende al otro lado del estudio de Contrabanda, sí, de chicos jóvenes. Chicos jóvenes, mira, llevamos, es un proyecto que relativamente nuevo, empieza a consolidarse, su primera presentación es la noche de Año Viejo y Año Nuevo del recibiendo el 2004. Uh-huh. Hicimos una presentación con los cinco temas que teníamos en una casa taller que nos habíamos esforzado harto para poder parar, una casa taller enclavada en el centro histórico del barrio de la ciudad de Santiago, en el barrio Brasil. En el barrio Brasil. En el barrio Brasil, una casona de 12 piezas antigua, ahí colocamos salas de ensayo. Teníamos un taller donde podíamos tocar y vivíamos. Hicimos nuestra primera presentación ahí, y de ahí empezaron a llegar los demás miembros. Grabamos el primer disco, como te dije, que sale ahí, que es el cual es este tema Peligro, Con los pies en el barrio. Y bueno, de ahí seguimos tocando el año 2005 todos los temas de ese disco, hasta el 2006, que comenzamos a grabar el segundo trabajo, Afro Rumba Chilenera. Eso que hay que dejarlo claro, esta música es afrorumba chilenera. Eso. Bueno, entonces empezaste a trabajar esta parte del repertorio de la banda para llegar al disco, porque esto está en un disco, ¿no? Claro, la Juana Fe es una banda que se crea y cobra sentido principalmente en las actuaciones en vivo. Dale. Empezamos tocando en, como te digo, en nuestra casa, y de ahí nos hemos parado en tocar en centros culturales, en radios comunitarias, en plazas, en poblaciones, en salas de concierto, en distintas regiones del país, en playas, hasta tocamos en minas, en todos lados hemos tocado, así hasta llegar al Festival de Viña, sin nosotros proponernos. ¿El Festival de Viña del Mar? Sí. Oye, cosa seria eso, ¿eh? Sí, cosas. Otro mundo. Son palabras mayores. Oye, cuéntame, ¿cómo está la Plaza Brasil? ¿Sigue igual de hermosa con sus palmeras y todo aquello? Tengo un vago recuerdo de la Plaza Brasil. Yo vivía cerca por ahí, la calle Ricardo Cummings, una cosa así, ¿no? Nuestra casa la está entre Brasil y Cummings. Mira. Las dos grandes avenidas del barrio Brasil. Exactamente. Sigue siendo es un barrio multicultural, hay mucho peruano, mucho ecuatoriano. Ha cambiado mucho, ¿eh? Cubanos también, mucho artista, escuelas de danza, salas de conciertos, centros culturales. Uno de los barrios que tiene mayor actividad cultural en Santiago. Muy bien. Y ha sido cuna de un movimiento musical muy importante que está surgiendo en Chile. Así que no solamente Juana Fe sale del barrio. No, somos representantes, sin proponérnoslo, somos representantes, embajadores culturales de esa movida, que no tiene nombre todavía. Aún no tiene nombre. Pero ¿cómo se podría llamar si mira, tiene que ponerle un nombre? En realidad nosotros estamos para hacer las canciones del cuento, pero es una cosa que donde están involucradas compañías de teatro, escuelas de comparsa, danza, y creo que el espíritu que tiene es muy similar a lo que ocurrió con el movimiento al que pertenecía la nueva canción chilena. Si yo te pregunto que me digas lo que va a pasar, Rodrigo. ¿Lo que va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar, Rodrigo? Acércate al micro. Sí, porque claro, el tema que estamos escuchando ahora lleva por título. Dígame lo que le va a pasar. Claro, pero si yo te preguntara qué va a pasar con el barrio de Brasil, con la banda, y qué proyección puede tener. Lo que nosotros tenemos son fantasías, más bien. Fantasías, pero dentro de todo nuestras fantasías, varias días se han ido cumpliendo. A punta de trabajo y de reunirse y mirarse a los ojos con la gente que tenía al lado, con los vecinos. Y así me río porque Juanito se acerca hacia mirarle a los ojos a Rodrigo. Así es como creemos que tienen que caminar los barrios, pues. En base a la confianza con el vecino, con el tipo del almacén de la esquina, un poco lejos de esta sociedad moderna donde cada uno va por su lado tirando su propia pelotita y le importa un coño lo que pasa del lado. Oye, han llegado ya a esa parte de Santiago los malls y los centros comerciales, eso. Mira, no los malls, pero sí el centro de Santiago está invadido por una mierda, una basura de modelo de vivienda, al cual hay una firma que se llama Paz Fromovich. Uh-huh. Que ha generado todo un movimiento habitacional inmobiliario, que las viviendas son de unas condiciones muy, de una calidad muy baja, donde los reglamentos de los edificios son, no puedes cantar, no puedes zapatear, no puedes tener discusiones de pareja, no puedes tener animales, la gente vive en cubículos muy pequeños, y lo más chistoso es que hay todo un marketing y una publicidad. Uh-huh. Que le hace creer a la gente que son edificios de alta calidad, que ellos van a subir el nivel de social al que pertenecen. Ya han jugado todo un invento, todo producto, bueno, desde la intervención yanqui, la dictadura, ha tejido mucho la psiqui del chileno. En este momento el barrio Brasil está rodeado de esos edificios y las casas se demuelen. Un barrio que se quema con un promedio de 3 casas al mes. Sí, casonas antiguas. Casonas antiguas, porque, claro, es un barrio, como tú decías, la casa donde estaba el grupo era una casona antigua de 12 habitaciones, que son las típicas de aquella zona, normalmente de 1 o 2 pisos, no más. Casas hermosas. Claro. Muchas de ellas inclusive con patios interiores y cosas así, ¿no? Santiago de Chile, Juana Fe. Sálvame de la desgracia. Hace años que no creo más en la falacia. Líbrame de mala senda, perdona mi confusión. Muchos se perdieron, nadie más lo vio. No te quedes al lado del camino porque te puedes caer. No tropieces con la piedra que a ti te van a poner. Nunca esperes la mañana porque no vas a saber qué va a suceder, qué va a suceder. No te quedes al lado del camino porque te puedes caer. No tropieces con la piedra que a ti te van a poner. Nunca esperes la mañana porque no vas a saber qué va a suceder, qué va a suceder. Con tu carita cerca mío, seguro que iremos pasando todos los malos ratos que vendrán. Negra, ya no marques el paso. A mi lado llego a echar tus penitas, se te irán volando. No quiero que te mueras. Dígame lo que le va a pasar, pero yo le quiero preguntar a Gonzalo, Gonzalo, no Antonio. Lo que va a pasar, sino lo que está pasando. ¿Qué está pasando con Juana Fea de momento, bueno, hoy... Pablito? Gonzalo, perdona. Sí, Antonio. Dime. Hoy ya estamos lo último que era de esta gira en Europa que estamos haciendo. Uh-huh. La última tocada aquí en Barcelona, estuvimos en Bélgica, en Suecia, y ahora ya el último cartucho, la última energía que nos queda aquí en Barcelona. Y a llegar de cabeza a Santiago a trabajar en el próximo disco, que tenemos algunas cosas, algunas maquetas, y empezar a concretar eso, la idea, y seguir creando música. Esta es la primera visita que ha hecho el grupo a Europa, ¿no? Sí, la primera visita. ¿Y qué tal? Bueno, nos vamos llenos de... digamos, las expectativas, cómo eran, qué se pensaban, cómo los iban a recibir, porque claro, música, digamos, el que la música de Juana Fea se conozca en Europa, yo creo que está relacionado estrechamente con los chilenos, ¿no? Ha superado todas nuestras expectativas, porque pertenecemos a un medio en Chile que está recién comenzando a salir del under. Y esta gira nos sorprendió. Hemos tenido la suerte de estar en Madrid, estar en Sevilla, Toledo, Cádiz, El Palmar. Estuvimos en Suecia también, en Gotemburgo y en Estocolmo. En Suecia nos pudimos conectar con la comunidad de chilenos que están allá, con la comunidad latina. Bastante numerosa. Ha sido el concierto más numeroso en cuanto a público de la gira. Estuvimos en Estocolmo tocando para 400 chilenos, y 400, entre los cuales había muchos latinos. Fue muy bonito, fue un momento muy emocionante donde todos nos agradecían ir con un trocito de calor latinoamericano a ese lugar tan tan frío. Y también estuvimos en Bélgica, en Liège, Liège Town, donde estuvimos con nuestros hermanos de Samanek, que es una banda de allá del barrio de San Leonard, un barrio hermoso donde hay muchos centros culturales, hay muchos refugiados políticos desde los años 60, 70, de 90 nacionalidades, inmigrantes, mucho centro cultural. Ahí nos conectamos con una parte de la resistencia universal que en nuestro país nunca habíamos pensado conocer. Subimos de la resistencia de los pueblos kurdos, de Palestina, de gente de El Salvador, de Nicaragua, mucho chileno. Y después llegamos a España, donde ha sido una gira. El motivo de nuestra visita acá es porque hay un convenio de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor con la SGAE, las cuales editaron nuestro disco en 400 tiendas, y nosotros nunca pensamos que iba a poder pasar eso. Y a esto se sumó la AIE, la Asociación de Intérpretes Españoles, que nos metieron en el circuito en ruta, artistas, sí, en ruta, artistas en ruta, eso está en bien, ruta, está y bien. Ahí nos armaron un cuento entre Charlie, Billy y Gema, que fueron los, las tres personas, bueno, que trabajaron, nos armaron, claro, una gira espectacular. Gema es la, digamos, el equivalente al SGAB en Alemania. Está bien, digamos, si estas sociedades de gestión invierten parte del dinero de la millonada que recaudan por derechos de autor, me parece digno de elogio. Acá no hemos enterado de todo eso, porque es otro cuento. Acá llegamos y nos enteramos de otra película. Esas son las condiciones en las que nosotros llegamos. No, pero está bien, por eso te digo, si aparte del resto de lo censurable, lo criticable, hay todavía el espacio para que se puedan promocionar bandas como Juana Fe, pues fantástico. Bueno, y estamos acá en la última etapa, Barcelona, que fue, la gira no contemplaba Barcelona y fue un tema que se armó a última hora y bueno, era una ciudad de la cual nosotros no queríamos, en la cual nosotros no queríamos dejar de tocar, y acá estamos. Además es un paso relámpago, ¿no, Pablito, por Barcelona? Es relámpago porque no estaba pensado y nos quedaban un par de días libres y en eso se armó el concierto de acá hoy día. Así que nada, pues estamos aprovechando aquí, llegamos en la mañana, vamos a tocar hoy día en la noche, nos queda un ratito mañana antes de irnos, pero es todo relámpago. Quizá no la mejor situación técnica, bueno, pero con todo el corazón y con la gana de que la gente acá en Barcelona pueda ver un poquito nuestro trabajo y recibirnos mejor el próximo año, ¿no? Teníamos muchas ganas de venir a Barcelona, especialmente porque nos habían hablado de acá del ambiente que hay, y teníamos bandas de amigas como Fufuay, que el año pasado fue a Chile y los pudimos conocer, y teníamos ganas de verlo a ellos también. ¿Y qué tal los? Así que hay una cosa entre sentimental y profesional. Y militante también. Por supuesto. Extremadamente militante. Y cuando digo militante, por favor no me entiendan mal solo en lo ideológico, sino en el, digamos, combatir por el derecho a la música. Militar el cariño. A la presencia de la música, que la música es cariño, la música es amor. Sí. La música no solo es violencia ni exaltar. La música es alegría. Es alegría. Alegría, la alegría que tanto nos prometen y nunca nos dan. Exactamente. Bueno, y estamos hablando del concierto de esta noche y no hemos dicho dónde, ni cuándo, ni a qué hora. 11 de noviembre, es decir, hoy, en la Sala Monasterio, aquí en Barcelona. El centro. En el centro, al enfrente de Correos. Y ahí el concierto lo tendremos a partir, si no me equivoco, de las 21 horas. En el Paseo Isabel II, número 4. Muy fácil, si no saben dónde está, enfrente de Correos, hay ese edificio con los arcos, que detrás está la calle de María Cristina, donde están todos los bazares, pues en esa primera manzana de los arcos, ahí está, en el número 4, la Sala Monasterio. Y esta noche, a partir de las 21 horas, Juana Fe en directo, por primera vez en Barcelona. Afrorumba chilenera en Barcelona. Y todo esto fue, claro, organizado por Marcelo, que no tenemos la oportunidad de tenerlo aquí. Y en fin, yo creo que si se improvisa un concierto como el de esta noche, claro, como tú decías, Juanito, no será con las mejores condiciones técnicas. La sala está bastante bien, es una sala pequeñita. No sé si... ¿A qué hora se hacen la prueba de sonido? ¿Se acercan por allí o no? De aquí nos vamos a la prueba de sonido. Vale, perfecto. Mira, yo creo que representa mucho el espíritu de la movida musical de Barcelona este recital, porque fue gestionado a través de las bandas amigas, de los hermanos chilenos que estaban acá, en conjunto con la banda Fufuay, y nosotros también hemos participado y ha sido completamente autogestionado. Y yo creo que es una buena ocasión para la gente que siente curiosidad, no se lo puede perder. Es nuestro último recital en Europa este año y vamos a entregarlo todo, todo, todo, todo. Todo, todo, todo. El precio de la entrada es un precio muy módico, 5 euros. ¡Qué barato! Barato, nuestros, ¿no?, discos van a estar en oferta también ahí. Muy nuestros bien. Dos discos. Los dos discos, Con los pies en el barrio y Afrorumba chilenera. Bueno, y eso de darlo todo, ¿por qué no empezamos con un poquito ahora de música en directo? Vamos, inmediatamente, brother, ¿eh? Sí, ¿qué pasa? No, aquí los tenemos. No, con el sonido de los tambores latinoamericanos. Una percusión improvisada con los cubos de basura. Ahí tenemos a Pablito peleándose con el micro. Adelante, señores. Juana Fe en directo. ¡Arriba, Cataluña, mi alma! que no me dejara solito con la baguala. Si la sombra me traiciona, voces para espantar a la pena, no me alcanzará la vida para el consuelo. Cuéntame, carnavalito, las historias que se ocultan en los cueros. Alguien no quiere corazón, aquí no quiere. Alguien no quiere corazón, aquí no quiere. Cuéntame, carnavalito, las historias que se ocultan en los cueros. Yo hubiese querido que la luna me escuchara. Juana Fe aquí en el estudio de Contrabanda FM. La esquina de la desgracia. Y es que así funcionan las leyes. Viene clara la jugada. Estamos comentando la movida en directa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estuvo eso? No, estamos poniéndonos de acuerdo. Estamos poniéndonos de acuerdo. Espectacular. Nos ponemos de acuerdo en directo, hombre. A ver, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí a capela. Eso que ha sonado ahora, ¿cómo se titula, Juanito? ¿Suenan los tambores? Este se llama Los Tambores. Los Tambores, un temita que no siempre tocamos en acústico, y lo quisimos tocar ahora porque es una manera de decir lo contentos que estamos de estar acá en Europa y darnos cuenta de que en todos lados, en Bélgica, en Suecia, en España, en Cataluña, donde quiera que hemos pasado, nos hemos dado cuenta de que hay hermanos que están persiguen el mismo rollo que estas corporaciones, estos gobiernos. Lo único que hacen es decirnos todos los días que estamos solos, que estamos solos, que tenemos que cuidarnos solos. Sin embargo, a través de las canciones, porque la canción no reconoce fronteras, y los versitos con la guitarra a través del viento vuelan, nos podemos dar cuenta de que somos todos hermanos y que sufrimos los mismos problemas, los mismos ataques de estos grandes mercaderes del odio. Y ataques inclusive que llegan a problemas como los que se han generado ahora con la especulación bancaria, inmobiliaria, la crisis. La famosa crisis. ¿Qué se traen entre manos estos demonios? ¿Quién estará sacando provecho de la crisis, claro, ¿no? Como ocurre siempre, ¿no? Olvida su pena. Antes comentábamos que en este primer disco, Con los pies en el barrio, el contenido era muy de aquello que hablábamos antes, ¿no? El barrio, la gente. Cuéntame un poquito más de este primer disco de Juana Fe. Mira, somos una banda que, como te decía, estamos comenzando hace poco, donde nos hemos juntado un montón de historias de distintos barrios de Santiago. Y todos los discos son ejercicios sonoros, donde hemos podido darnos a conocer y entender qué es lo que está pasando por la cabeza de cada uno de nosotros y por los corazones. Este disco, Con los pies en el barrio, nos juntamos. Chile es una... muchos de los sectores que están en la periferia de Santiago se construyeron en base a tomas de terreno, a expropiaciones, a grandes latifundios que el pueblo fue se va apoderando de ellos y los convirtió en sitios habitables. Entonces hay toda una historia que durante los años 60, 70 cobró mucha fuerza, donde movimientos universitarios, artísticos y pobladores participaban en comunión, pero después de la dictadura de Pinochet esto se perdió, esta historia se perdió. Nosotros nos dimos cuenta de esto y así como participamos en el año 2003, empezamos a participar con organizaciones sociales de estos barrios, los cuales nos contaron cómo se construyeron estos barrios. Nosotros estábamos viviendo, nos cambiamos de algunos de estos barrios a vivir al centro para poder vivir juntos y poder tener un lugar donde poder ensayar y tocar. Y fue así como empezamos a hacer un trabajo de recuperación de la memoria histórica. Y nos colocó en la reflexión de cómo avanzaba la ciudad moderna. La empezamos a comparar cómo avanzaba esta ciudad en relación a estas sociedades, estos barrios que se armaron en base a la colaboración y a la confianza con los vecinos. Y fue así que le dimos, en base a estas reflexiones, hicimos este primer disco que era Con los pies en el barrio, para que nunca nos olvidáramos de esa gran historia que teníamos. Nosotros venimos desde Chile, de un lugar donde fue elegido el primer presidente en el mundo, el primer presidente socialista, con la mayoría del pueblo. Entonces, esto es la historia de estos barrios, nos hablaban de eso. Y también venimos de un lugar donde la memoria está traumatizada. Y el arte es una de las maneras que tenemos para poder recuperar esa memoria y tirarla hacia adelante y entregarla a las nuevas generaciones y también preservarla en nuestros corazones nosotros. Hay mucha gente de todas maneras interesada, y no solamente en Chile, sino aquí también, y ahora estamos envueltos en un problema similar de gente que quieren recuperar la memoria de esa guerra civil, recuperar sus muertos para que puedan ser enterrados, ¿sabes?, en una fosa con una lápida, con lo que sea, pero con su nombre. Y hay gente que se empeña en que esa memoria no se recupere. Y no solamente que no se recupere, sino que se olvide. No quieren. Y yo creo que en esa lucha no hay que cejar. Yo pienso que hay que mantener viva ese espíritu que hizo que un país como el nuestro, como Chile, en un momento dado, en ese aquel septiembre que comenzó con la votación, con la elección de Salvador Allende, un 4 de septiembre de 1970, no se pierda ese esfuerzo, esa ilusión y ese amor con el que se logró llegar a ese punto cúlmine del proceso político en Chile. El mayor triunfo de estos regímenes fascistas siempre va a ser el olvido de todas las aberraciones que cometieron, el olvido de toda la lucha escondida, subterránea que llevaba a la contra, el olvido de un montón de vidas. Por algo se habla de detenido desaparecido. Si saben desaparecer esas personas, o sea, no tienen tumba, es como si lo hubieran borrado del mapa, nunca existieron. Y contra eso hay que lucharlo. Acá tengo entendido que hay un fiscal con mucho respeto. Garzón, de mierda, sí. No, otro. El fiscal que se opone. Este, sí, el fiscal, perdona. Que está buscando por todos los lados de ocultar una cosa que es historia nacional. O sea, es un patrimonio mayor que cualquier monumento, que cualquier puerta de Alcalá, que cualquier Cibeles. El patrimonio de las vidas de las personas que entregaron su vida por un ideal de patria. Más allá de patrioterismos cualquiera, pero por una forma de vivir. Ahí está presente. Ahí. Que no se pierda ese espíritu que llevó a esa gente a unirse. Y que un espíritu que ha recorrido todo el mundo. Y una energía que surgía en otro lado y se movía hacia otro continente y estaba constantemente. Somos parte de una misma historia. Una misma historia que lo único que quiere es que nos conozcamos, que seamos familia, que hagamos de este mundo un lugar más amable para todos, donde acá todos somos hijos del sol, todos somos hijos de la tierra, todos somos hermanos. Y estos regímenes lo único que hacen es sembrar el odio. La canción, que es nuestra herramienta y nuestra forma de proyectar nuestra vida, es nuestra arma para poder preservar esa memoria y darnos cuenta de que todos somos hermanos. En este primer disco de Juana Fe, Con los pies en el barrio, hay un tema que lleva por título El alma de mis muertos. ¿Tiene que ver algo con justamente esto que estamos hablando ahora? Tiene que ver con todo eso, que es una historia que se repite, de que en nuestra sangre corren las luchas de nuestros abuelos, de que somos seres luminosos y que a través de esa energía que recorre el mundo entran en nuestro ser esas historias que están ahí, la historia de nuestros santos, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, de todos los que han perdido su vida, entregado su vida en esta misma lucha. Y también yo lo haría extensible a los pueblos indígenas de Chile, mapuches, que hoy en día aún siguen luchando por los derechos a ocupar su territorio en el sur de Chile. ¿Y cómo lo están reprimiendo? ¿Cómo lo están matando y lo están reprimiendo y lo están encarcelando? Y los mismos que lo hacían hace 500 años. Eso no ha cambiado demasiado. Lo que ocurre es que ahora estas empresas tienen nombres de empresas comerciales y antes estaban en nombre de un rey. Ahora están en nombre del rey dólar. El alma de mis muertos. Juana Fe, ¿querías decir algo, Juanito? No, que lo más peligroso, agotando lo que decías tú, es que la resistencia siempre está incomunicada y está dividida. Sin embargo, estas corporaciones, estos grandes reyes del dólar y del dinero, están completamente comunicados entre ellos. Por eso pueden hacer las que hacen. Exactamente. Los vasos comunicantes del poder son... no conocen fronteras. Nosotros tenemos la música. Exactamente. Juana Fe, El alma de mis muertos, directamente desde Chile. ¡Vamos! Dios, que el sueño final no cierre mis ojos sin antes poder ver el temporal como acaba. Yo sé bien que no voy caminando solo, siempre estás ahí, siempre estás ahí. Adiós. Ahí teníamos a Juanita haciendo palmas al son de esta canción que acabamos de escuchar, El alma de mis muertos, incluido en este primer álbum del grupo Juana Fe de Chile, Con los pies en el barrio. Bien, hablábamos de los procesos, ¿no? Hablo así a todos, el que quiera contesta. Estos procesos de la sociedad, no solamente chilena, sino en Sudamérica, que se han ido perdiendo, ¿no? El espíritu de la comunidad, el espíritu del trabajar de forma conjunta. De eso hablábamos un poco, Juanito, cómo la música sirve para seguir despertando y manteniendo vivos estos anhelos, ¿no? No hay lugar a dudas que esta crisis sirve a los mercaderes del miedo, los que andan, los que se enriquecen con que nosotros estemos lo más cómodos posible en nuestra casa frente al televisor plasma, con el control en la mano y sintiéndonos unos pequeños emperadores de ese espacio. No hay duda que esa ignorancia y esa apatía les sirve a los poderosos. Ya, y esto atenta lógicamente contra ese proceso de unión de la gente, ¿no? Que trabajen juntos, que tengan proyectos de forma conjuntos, entre, como tú decías, Rodrigo, entre más cómodo está la gente en su casa, no tiene necesidad de ir a hablar con el vecino, ni tiene necesidad de contarse sus cuitas ni sus problemas, ¿no? Sin embargo, hay ventanas que se abren desde la necesidad del corazón humano, porque por mucho que aparezca esta tecnología mal utilizada, por mucho que se trate de establecer monopolios comerciales y culturales y traten de intervenir la mente del hombre y condicionar su vida, surgen ventanas que desde la cual la gente se agarra, porque no se puede vivir así. No se puede vivir en un mundo deshumanizado. La gente necesita el calor, necesita la canción, necesita encontrarse, necesita una vida más, necesita la familia, necesitan encontrarse los padres, los abuelos. Y es una lucha muy dura también, una lucha muy dura porque este sistema avanza a pasos agigantados con todos los medios y todos los recursos posibles. Sin embargo, el llegar acá para nosotros y encontrarnos con un espacio como este y poder... siempre, donde quiera que lleguemos, encontrar un espacio para poder conversar con hermanos que piensan lo mismo, nos habla de que la capacidad creativa del hombre y la esperanza que tiene de generar un mundo mejor, siempre va a encontrar un lugar donde poder meterse, una ventanita, una puerta donde hacer la resistencia. Pero hablando de la sociedad de consumo, que ya ha salido varias veces en la conversación, todos los artilugios que nos venden y aparatejos y tecnología, justamente lo que hace es intentar mantener a los niños tranquilos, pacificarlos, y lógicamente mientras tanto vendiendo aparatitos que van incrementando las arcas de las multinacionales. Pero todo esto, decía Rodrigo, estos grandes televisores de plasma, dice, para que la gente se quede en casa, ya ni siquiera vayan al cine, que es otra forma también de sociabilizar, ¿me entiendes, no? Y eso es la sociedad de consumo, eso es el capitalismo en estado puro, vender, y más aún con la misión, pues, de aislarte, dejarte, claro, vender para separar. Vender para separar, ¿no? En vez de lo que se llama Maquiavelo de dividir para gobernar, estos te aíslan para, a mi parecer, embrutecerte. No hay un ejemplo más claro que toda esta cosa de MSN, Facebook, que te dan una ilusión de acercamiento, de estar muy cerca de tu querido amigo, pero en el fondo tú nunca lo has visto en la vida. Es una persona ficticia que tú conociste a través de redes inalámbricas, que no tienen nada de sangre, que no tienen nada de sudor, y que en el fondo son relaciones que, no sé, son de papel. Es que ya ni de papel son, porque claro, ni siquiera, claro. Dejan por el aire. Son de, porque si fueran de papel, hasta el papel se ha perdido. ¿Son de las cuántos? Cartas. Exactamente. Repito, aquí en el estudio tenemos a cuatro miembros de Juana Fe, pero son muchos más, ¿no? Somos ocho y dos técnicos, estamos viajando, somos diez. Diez en total. Y en Chile somos más. Sí, ¿no? Bueno, quiero recordar que esta noche, del 11 de noviembre del año 2008, aquí en Barcelona, en la Sala Monasterio, se presenta por primera vez Juana Fe en concierto. 5 euros la entrada. Lo digo porque... se anime la gente, porque 5 euros para un concierto es poquito. Y es buena fiesta. Y es buena fiesta. Y tenemos una cantidad de energía que vamos a entregar todo lo que nos queda. Además, como es la última noche, de esta gira europea de Juana Fe, y como lo comentábamos al inicio, están dispuestos a darlo todo. Sí, lo vamos a dar todo, A quemar los últimos cartuchos de la gira, ¿no? Sí, no se lo pueden perder. La Afro Rumba. ¿De dónde sale eso de la Afro Rumba? A ver, cuenta. Mira, la Afro Rumba es una canción que... Hay un movimiento allá que está despertando, la está despertando a la cueca brava, que era el verdadero canto tradicional de Santiago, de Valparaíso y de las ciudades más emblemáticas de Chile, que fue blanqueado durante los primeros años de la República. Uh-huh. Y el poder lo único que hizo fue transformarlo y condicionarlo. Sin embargo, este canto se refugió en un montón en burdeles, en cárceles, en mercados, y se fue silenciando, y fue hace poco que se recuperó, hace un par de años, y a este canto se le llama chilenera. Ajá, la chilenera. Vale. Y también está la rumba, que se da en Cuba, en algunos lugares de Latinoamérica, acá en España. Aquí, en Cataluña, concretamente en Barcelona. El flamenco y todo esto, entonces, que también tiene que ver un poco con espacios que genera la música, los tambores, la guitarra, el canto como espacios de libertad. Y también está el afro, que fue lo primero que llegó, el ritmo, los tambores, y que también eran espacios de refugio. Entonces, lo que quise hacer con esta canción fue juntar estos conceptos en una letra que era afro rumba chilenera, que decía: no importa que seamos afro, no importa que toquemos rumba, no importa que hagamos chilenera, somos de todo, es la misma historia. Es una canción que está hecha para cantarla con tus colegas que creen que este mundo puede cambiar. Que no importa la cantidad de balas que te metan, no importa la cantidad de represión horaria, no importa los límites que te coloquen, tú siempre vas a encontrar un espacio para poder hacer tus canciones y poder luchar contra este sistema de mentiras. Cuando Rodrigo comentaba esto de las estas relaciones virtuales y lo que hace el inmenso número de medios y de canales que tiene Internet, recibo un... Tú sabes que Gmail... Te paso, doy el mail del programa. No solo jazz@gmail.com. NoSoloJazz@gmail.com. Los que tienen Gmail saben que a través del Gmail, a través de una pequeña ventanita de chat, se puede interactuar, ¿no? Y es justamente lo que ahora he estado haciendo durante el programa con una compañera periodista, y lo último que nos hace llegar, primero nos había dicho que les parecía muy interesante lo que estábamos hablando nosotros, y que le parecía también muy interesante, le gustaba la forma en la cual ustedes, compañeros de Juana Fe, se expresan acerca de Chile y vuestra labor y lo que ocurre allí. Pero nos da un pequeño tirón de orejas y nos dice: ¡Ey! Yo estoy muy cerca vuestro gracias al Gmail de este programa, y seguro que no los veré nunca, ¿no? O quizás sí, gracias a este programa. No olviden que estos chats también sirven para acercar a la gente. Yo no los hubiera descubierto a ustedes, chilenos. Nos sigue escribiendo. Uh-huh. Y veo que sigue escribiendo aquí, ya veremos qué nos va a decir. Uh-huh. Mientras tanto, mira, sí, dice: si no llega a ser por esta ventanita del programa, no los hubiera descubierto a ustedes, chilenos. Claro, eso es lo que iba yo con el tema de las ventanas, de que el sistema te da un montón de herramientas que muchos la utilizan para destruir. Pero así como, no sé, un tipo con un cuchillo puede matar a una persona, otro con un cuchillo puede generar una obra de arte tallada en madera. Uh-huh. Lo que tenemos a nuestra disposición son herramientas que, depende cómo tú las hagas, cómo tú las utilices, según el objetivo de vida que tengan. Nosotros, todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, todo lo utilizamos para poder tratar de acercarnos y poder tratar de dar a conocer nuestro mensaje. Y poder, hoy día escuchábamos a los Che Sudaca, que decían: grita, grita, grita, que todas las personas, se referían a todos las conciencias rebeldes que vienen en el mundo, todos los corazones rebeldes, que griten para poder comunicarse. Todos estos medios nos sirven para gritar y poder darnos cuenta de que somos muchos. Bueno, nuestra compañera y amiga periodista dice, si no llega, bueno, ya para, les completo la frase, dice, si no llega a ser por esta ventanita del programa, lo digo por el comentario que han hecho de internet, que aísla a la gente. Exacto, amigo chileno, depende de nosotros, no de las herramientas. Y esto es importante, gracias Karma por puntualizar esto. Dice, exacto, amigo chileno, lo repito, qué bonito, gracias. Para adelante nomás, pues, Carmen, ahí nos tenemos no depende... que seguir comunicando hasta que nos conozcamos, esa es la tarea final, todos tenemos que conocernos. No depende de nosotros, depende de las herramientas. ¿Y cómo se utilizan? Afrocumbia chilenera, ¿escuchamos el tema? Afrorumba. Pues ahí está. En vivo. Adelante, vamos. Señores, vamos. ¡Ay, guitarrea, compadre! Esta que la rumba no tiene frontera. Afrorumba chilenera, sandunguera y cumbiambera, flor de palomilla. Son tus veredas, ay, chiquita, ay, guita, ay, ay, ay. Noche que un día cualquiera me cuenta la chinganera, historia del guapo que hay en la rueda. Santiago, los tambores van a iluminar la noche, esa larga noche del ayer y de las crudas balaceras. Que vuelvan las romerías y la primavera nos sirva para emplorear otra carreta. No hemos dejado de creer que esta situación es dura, que nos sobran las razones para cantar nuevas canciones y volver a florecer. No hemos parado de soñar. Sonrisa se nos cae, ala Dios, alguna vez es mi amor. Vamos para adelante. Afrorumba chilenera, es cumbiera, sandunguera y jijopera, flor de palomilla. Son tus veredas, Santiago, los tambores van a iluminar la noche, esa larga noche del ayer y de las crudas balaceras. Que vuelva la romería y la primavera nos sirva para enflorear otra carreta. No hemos dejado de creer que esta situación va a durar. Calaca, calaca, calaca. Ay, que nos sobran las razones pa' cantar nuevas canciones y volver a florecer. No hemos parado de soñar. Y a pesar que pasa el tiempo, sonrisa se nos cae, alguna vez mi amor, mi voz enamorada. al pandero, al tumbao del acordeón. Mi voz se enamoró, la voz, mi amor, se me perdió, forjada al calor de los arrabales de la vega, en los patios de la biseca o los recovecos del puerto, ahí donde los taitas después de la jornada hacían la rima y tiraban la talla, donde los cueros suenan y la papa quema. ¡Está vivita! ¡Está floreando la florrumba chilenera! ¡Éjale! Juana Fe, en directo aquí en el estudio, un abrazo. Juanito, yo no encuentro mejor razón y mejor fundamento para invitar a la gente que venga esta noche a la Sala Monasterio a presenciar la última actuación de Juana Fe en Europa, que lo que acabamos de escuchar ahora. La última de este año. La última de este año. Queremos venir el otro año, tenemos las maletas ya listas. La última de este año, pues Juana Fe en Contrabanda FM. Chicos, yo sé que ustedes ahora tienen que ir a la sala a hacer prueba de sonidos. Han llegado esta mañana de Cádiz, si no me equivoco, ¿no? Claro. De Cádiz. De San Fernando específicamente. Bueno. Tierra del camarón. No quiero abusar más de vuestro tiempo. Les quiero, en primer lugar, agradecer enormemente el detalle de haber venido a Contrabanda, al estudio. Encantado, Santiago. Y brindarnos vuestra música. Uno por uno, los quiero despedir con un fuerte abrazo, con el mismo abrazo que nos dimos cuando nos hemos conocido. Gonzalo, un placer. Para mí también, Antonio, muchas gracias. Pablito, ahí a la guitarra, Gonzalo realmente a la guitarra, Pablito a la guitarra y las voces. Esta noche estaremos ahí rasgando las cuerdas, muy ¿no? Muy bien, sí. Pues que vaya, invitamos a la gente esta noche a partir de las 21 horas en la Sala Monasterio, en Barcelona, porque puede ser que haya gente que nos esté escuchando de fuera, en Barcelona, y estará Juana Fe. Rodrigo, un placer. Un placer también, Antonio. Y gracias, y la próxima vez con bongos, esta vez con los cubos de la basura. Pero, hey, ya está bien para hacer música, ¿eh? Que ya está bien, ¿eh? Y Juanito, un placer. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a toda la gente que escucha la radio. Es un placer, ojalá nos veamos luego. Y visite juanafe.cl. Aprovecho de pasar eso, el aviso. Eso. En juanafe.cl. Ahí tenemos algunas reflexiones, algunos links a nuestras musiquillas. Y claramente, desde mañana va a estar el link hacia el programa de radio y hace la radio Contrabanda. Vale, perfecto, muchísimas gracias. No solo jazz.contrabanda.org, ese es el link del programa que va a estar colgado mañana en podcast. Así que se podrá escuchar en cualquier sitio y se lo podrán bajar si quieren. No solo jazz.contrabanda.org. Antes de despedirnos y desearles pues una buena prueba de sonido en primer lugar y un mejor concierto esta noche, ¿con qué tema los despido de este la florrumba chilenera? Tenemos aquí, de paso los leo y porque la gente tenga conocimiento de los títulos de los temas. Callejero, Chin Chin, Afrorumba Chilenera, El Volcán, El Que Te Quiere, Te Quiere, La Telaraña, La Dormida, Los Tambores, Andrea. ¿Con cuál los dejo? Con el temita que nos ha abierto las puertas del corazón de nuestro pueblo allá en Chile, que es El Callejero, que habla de todos los vendedores ambulantes, dedicado a todos los inmigrantes que se tratan de rebuscar la vida donde quiera que estén y salen a vender a la calle. Pues adelante, Juana Fe, Callejero, y espero que la próxima vez sea prontito. Excelente. Adiós, chicos. Gracias. Arriba, vamos, todos con fuerza. nadie lo mande. Cuando lo pillo por el barrio, siempre le digo. Cuando lo pillo por el barrio, siempre le digo. Que huele si lo llegan a encontrar. Que huele si lo llegan a encontrar. Callejero, ambulante, vendedor. Ofrecerle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la mamá. Son cuatro lapicitos de cuatro colores. Mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por 300 pesos cada uno. Hoy, por ser una promoción y por encargo de Importadora Internacional, se lo lleva a los cuatro en 500 pesos. Ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante. Vendedor ambulante, callejero, ambulante, vendedor ambulante. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno. Esto era Juana Fe, esto era Juana Fe en directo, y el tema que nos comentaba Juanito, Callejero, que un tema del segundo disco, Afro Rumba Chilenera, de Juana Fe, que bastó con que sonara una vez en una radio en Chile para que corriese como la pólvora la popularidad de este tema. Juana Fe estará esta noche en la Sala Monasterio a partir de las 21 horas, hoy. 11 de noviembre, es martes 11 de noviembre del año 2008. 5 euritos la entrada. Última parada de esta mini gira europea de Juana Fe, este grupo que nos llega directamente de Chile. Un montón de músicas. Contrabando FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona tienen que seguirnos con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Un montón de músicas. De fondo vamos a hacer un poco de descompresión después de la visita de los chicos de Juana Fe, y vamos a pasar a la segunda hora de esta tarde de martes 11 de noviembre del año 2008 para hablar de un tema que también tiene que ver directa o indirectamente con ese país austral que se llama Chile, y que no solamente nos da música, nos ha dado también, si no me equivoco, dos premios Nobel de literatura. Y bueno, mire, ya para esta primera pregunta, que yo no estaba muy claro, vamos a abrir el micro para saludar en primer lugar a Bruno. Bruno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? A ver, vamos a ver. Ah, estás en el número 3, te abría el número 4. Sí, ahora número 3. Sí. Estás en el número 3. ¿Qué tal, 3. Bruno? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son efectivamente dos premios Nobel de literatura, ¿no? Pues sí, el de tu amiga la Gabriela Mistral. Y mi amigo y compañero. Una tía espiritual tuya, más de lo que tú crees. Posible. Y luego don Pablo Neruda, sí. Don Pablo Neruda, también ibas a decir amigo mío. Bueno, cuando tú te dejas querer por él. Sobre todo cuando estás en las alturas. En las alturas de Machu Picchu, pues. Por ejemplo. Por ejemplo, pues. Eso no solamente nos da música, sino también nos da literatura. Y de literatura y de un escritor y poeta chileno vamos a hablar con Roberto. Con Bruno. Con Bruno, exactamente. Roberto, que está presente aquí en el estudio. Y vamos a hablar con Bruno Montaner, exactamente. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. ¿Y por qué David Bowie? Ground control to Major Tom. Seguramente era uno de los temas que escuchaba en sus largas noches, días, tardes, amaneceres, Roberto Bolaño, mientras trabajaba. No es muy posible, Bruno, ¿no?, que escuchase a... Bueno, entre los pocos LPs que tenía Roberto en México, recuerdo tenía este de David Bowie. Esto es Space Odyssey. Hablábamos, creo, si no me equivoco, lo comentábamos, de la Sig Stardust. Sí, no, ese, el que él tenía. Exacto. Me parece que es el título, ¿no? De uno de sus long plays, ¿no? Y no solamente el título de la canción y el título del LP. Y este Sig Stardust. Además, un disco que significó posiblemente lo máximo a lo cual David Bowie pudo llegar. Y un disco, como anécdota, que fue votado por los lectores de una revista musical inglesa, el Melody Maker, como el mejor LP de los años 70. No del año, de los años 70. Mira. Pues bien. Esta canción seguramente, pues... Qué bien, ¿no? Esto no lo sabía. No, no. Me acostaré sabiendo algo más de la música de los 70. Votación de los lectores del Melody. Gracias, Antonio. Siempre tú mostrando tu maestría, prodigando información. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de David Bowie, sino estamos aquí para hablar de una revista literaria. Que sobre esto nos lo va a contar Bruno, porque él lo conoce, el tema lo conoce mejor que yo. El Job Feroce. ¿Qué es esto, Bruno? Mira, el Job Feroce es el lobo feroz, para los que no entienden sí, catalán. Es una revista que con mucha ferocidad y sobre todo cariño hace un chileno afincado en Girona. Creo que vive hace 7-8 años por allí. Y bueno, pues con mucho esfuerzo y sobre todo pasión ha logrado llegar a la publicación del número 8, que ahora tenemos el placer, el gusto de presentar aquí en Barcelona. Ya hubo una presentación en Girona hace más o menos unas 3 semanas. Y ahora se presentará el jueves que viene, jueves 13 de noviembre a las 20 horas, en la Aula de Escritores, que está en el barrio de Gracia, en la calle San Luis, número 6. Presentamos el número 8 de la revista Job Feroce, dedicada completamente, es decir, es un monográfico dedicado a Roberto Bolaño. En la portada que la tengo aquí en la mano, sí, que la tengo aquí en pone la mano. Exactamente el Job Feroce, art y poesía, homenaje a Roberto Bolaño. De paso les puedo comentar un poco el contenido de la revista, si les voy a leer el contenido de la revista. Dice: Nunca conocí a Bolaño, de Carlos Rivas; La vanguardia melancólica, de Alejandro Zambra, que escribe también La parte de Chile; Encuentro con Arturo Verano, Bolaño y El fuera de lugar, Bolaño, 5 años después en el récord, porque recordemos que Roberto, pues, hace 5 años que nos dejó. Y hay un programa sobre Roberto que hice ahora ¿Cuándo fue? ¿En agosto o algo así? ¿Cuándo fue el mes en que murió Roberto? ¿Te lo recuerdas? ¿Sí, no? En junio. En junio. Y justamente un día antes o el mismo día hice un programa, así que si consultan el podcast, no solo jazz.contrabanda.org y ponen en búsqueda Roberto Bolaño, va a salir. Las lecciones espectaculares de las telarañas, una temporada en el infierno, visiones de Latinoamérica en la obra de Bolaño, de Jorge Morales, que es el editor de la revista, Intimidad, de Álvaro Guisama, A la Gave del Mal, y La Práctica del Amor según Roberto Bolaño. ¿Quién nos irán a contar con esto de La Práctica del Amor según Roberto Bolaño? ¿Quién nos irán a contar? Bien, la presentación de esta revista será el DJ's, repito lo que dijo Bruno. Sí, y 13 de noviembre, sí, a las 20 horas, Aula de Escritores, calle San Luis, número 6, en Gracia. Y haremos, pues, no hay mejor presentación de Roberto que pues recitar sus versos, que son magníficos y fundadores de su prosa. A ver, recitaremos, los malhechores que estaremos en el asunto, somos Rodrigo Díaz Cortés, yo, que me llamo Bruno Montané, tú, que te llamas Antonio Narváez, también estarás aquí perpetrando la actividad recitativa. Está anunciado aquí Rodolfo Hessler, que es un poeta cubano que vive hace mucho tiempo aquí en Barcelona, pero no, desgraciadamente no podrá venir. Y también finalmente Jorge Morales. Y habrá una actuación musical del guitarrista y cantante Ricardo Santander, músico chileno. Músico, ¿no? Chileno, exactamente. Recuerdo la fecha: jueves 13 de noviembre a las 20 horas en el Aura de Escritores, en la calle San Luis, número 6 de Gracia. Vimos a una mujer morena construir el acantilado. No más de un segundo. Como alanceada por el sol, como los párpados heridos del dios, el niño premeditado de nuestra playa infinita. La griega, repetían las putas del Mediterráneo, la brisa magistral, la que se autodirige como una falange de estatuas de mármol, peteadas de sangre y voluntad, como un plan diabólico y risueño sostenido por el cielo y por tus ojos. Renegada de las ciudades y de la república, cuando crea que todo está perdido a tus ojos, me fiaré. Cuando la derrota compasiva nos convenza de lo inútil que es seguir luchando, a tus ojos me fiaré. Esto era un poema titulado La Griega, de una obra poética de Roberto. Los perros rabiosos. Románticos, románticos. Románticamente rabioso. O rabioso, no sé por qué. Off the record, tú te extiendes en este tema. Pero realmente temo que no estás demasiado equivocado. Te prometo que no es broma, me confundo entre los perros románticos y los perros rabiosos. Yo no creo que haya mucha diferencia entre ser romántico y ser rabioso. Se puede ser rabiosamente romántico. Esta última formulación suena muy bien. Suena bien, rabiosamente romántico. Lo firmo y postulo por ello. Tú veo que tienes un libro en la mano. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes? Bueno, tengo una edición de la Universidad Desconocida. ¿Sí? Que es, pues, digamos, es buena parte, dos terceras partes de la obra poética de Roberto Bolaño, que ha sido rescatada de una vieja carpeta. Mira, de aquí voy a leer dos poemas que están dedicados a su hijo. Lautaro. Sí, dos poemas para Lautaro Bolaño. Lea a los viejos poetas. Lea a los viejos poetas, hijo mío, y no te arrepentirás. Entre las telarañas y las maderas podridas de barcos varados en el purgatorio, allí están ellos, cantando, ridículos y heroicos. Los viejos poetas, palpitantes en sus ofrendas, nómades abiertos en canal y ofrecidos a la nada. Pero ellos no viven en la nada, sino en los sueños. Lee a los viejos poetas y cuida sus libros. Es uno de los pocos consejos que te puede dar tu padre. Y sigue Roberto con el tema de la biblioteca, de los libros para su hijo. El poema se llama Biblioteca. Libros que compro entre las extrañas lluvias y el calor de 1992, y que ya he leído, o que nunca leeré. Libros para que lea mi hijo, la biblioteca de Lautaro, que deberá resistir otras lluvias y otros calores infernales. Así pues, la consigna es esta: resistid, queridos libritos, atravesad los días como caballeros medievales y cuidad de mi hijo en los años venideros. If only, if only I had a little, if only I had some change, maybe. If only, if only, only. How do you think it feels? And when do you think it stops? Up for 5 days, come down, mama. Hunting around always. Ooh. Cause you're afraid of sleeping. How do you think it feels to feel like a wolf and foxy? How do you think it feels to always make love by proxy? How do you think it feels? And when do you think it stops? When do you think it stops? Era el señor Lou Reed y el tema titulado How Do You Think It Feels. ¿Cómo crees tú que se siente? ¿Y cómo crees tú que se puede sentir la gente? ¿Cómo se podría sentir la gente? ¿Cómo se sentirá la gente cuando el próximo jueves, el jueves 13 de noviembre a las 20 horas, a partir de las 20 horas, estemos presentando conjuntamente con otras personas que ya... que Bruno ha dicho sus nombres, esta revista, el homenaje a Roberto Bolaños del Job Ferocha. ¿Cómo está en la memoria, Bruno, de la gente que puede acercarse la noche del 13 a este homenaje? ¿Cuál es la presencia de Roberto Bolaños actualmente en, digamos, para la gente que se siente atraída por la literatura y la poesía? Bueno, la obra de Roberto ya, digamos, ha fundado un tipo de lector, digamos, ¿no? Y que al parecer está resultando ser de media un lector joven, ¿no? Paradójicamente puede ser que mucha gente esté entrando a la lectura de él a través de una suerte de mito que se está haciendo de él, ¿no? Pero lo interesante es precisamente es eso, entrar en su obra y leer sus riquísimas novelas, ¿no? Donde hay llenas de túneles, pasadizos, salas de lectura en el infierno, como él decía. Una interesante metáfora. Curioso. En fin, y bueno, y respecto a la lectura y presentación de la revista este próximo jueves, pues quien no le conoció personalmente, pues que vaya con curiosidad y a ver a escuchar una lectura y una presentación de una revista hecha por una gente que pues que tenía mucho mucho cariño por Roberto, ¿no? Roberto, ¿tú crees que el amplio eco que ha tenido la publicación póstuma del libro, el 2666, ha contribuido de forma positiva a la lectura, al descubrimiento de Roberto, o es mejor que vayan un poco más atrás y vayan descubriendo su poesía y sus primeros libros? Bueno, porque lo que tú decías, ¿no? La creación del mito, y me imagino que desde las editoriales y de quienes están interesados en la distribución del libro, pues le den, no sé, una determinada publicidad al 2666 que no, digamos, sea fiel al resto de la obra de Roberto. Bueno, en el ámbito de España y de Latinoamérica ya la obra lleva publicada prácticamente 4 años y tiene, ahora no sé exactamente, 2666 debe tener como 8 o 9 ediciones. Uh-huh. Los Detectives Salvajes me parece que ya anda alrededor de la 20ava. Uh-huh. Pero en concreto respecto a 2666, bueno, claro, es un libro póstumo y hay un poco, corre, digamos, ahí la opinión de que no, la edición no acabó de ser una edición que seguía el deseo de Roberto, ¿no? Que inicialmente se trataba de un ciclo de novelas, 5 novelas, cada cual independiente, o sea, cada una en su volumen, y en su momento pues serían todas publicadas en una caja. Uh-huh. Los editores estimaron que mejor se publicaba todo en un solo volumen, porque al no estar totalmente acabadas, pues era, digamos, más honesto mostrar este punto donde al que llegó el Roberto en la escritura de cada una de ellas. Uh-huh. Y esto, digamos, quedaría más, se vería mejor en un solo ejemplar, ¿no? Yeah. De alguna manera, el lector de 2666, a ver, sabe que estás leyendo 5 novelas distintas, pero inevitablemente las está leyendo como si fuera un capítulo, un capítulo de uno tras otro de una historia que va derivando y derivando y derivando, ¿no? Y bueno, me preguntaba si esto, pues, como acaba de reforzar la lectura de él, pues, claro, a ver, es su gran obra póstuma, ¿no? Hasta donde sabemos. Y bueno, pues creo que es muy importante. El 2666 anuncia, es un umbral prácticamente totalmente fundado, donde Roberto abre un camino completamente distinto, ¿no? O sea, ahí solamente puedes sospechar, intuir y gozar y temblar con lo que él podría haber hecho desarrollando esa escritura, ¿no? El libro tiene una traducción en francés ya, y ahora el 20 de noviembre aparece en Estados Unidos. Y bueno, respecto a, digamos, a cómo entrar en Bolaño, claro, a ver cómo entras en un autor. O sea, se supone que idealmente, si diéramos un hipotético, una hipotética voluntad pedagógica, pues entrar cronológicamente sería interesante. Sería lo deseable. Yo creo que, bueno, aquí arrimo el ascua arriba. A mi asunto y a la amistad con él. Yo creo que es muy importante valorar el asunto de la poesía en él. Lo más accesible para el lector aquí en España y también en Latinoamérica es precisamente la Universidad Desconocida, ¿no? Y bueno, también en acantilado está Los Perros Románticos y Tres. Y pues eso, no hay que olvidar que Bolaño, digamos, aprendió, pero en todos los sentidos, en la poesía. Y nunca dejó de considerarse un poeta. Por sobre de hecho, su poesía, bajo la mirada, el lector que viene de la prosa de Bolaño y regresa, entre comillas, o se dirige a su poesía, tiende, si no es un escritor de poesía, tiende a, no digamos menospreciar, pero a tener una mirada y un oído algo distorsionado, ¿no? O sea, yo insisto en ese punto, que no hay que ver la poesía de Bolaño como una cosa anecdótica, sino como una escritura fundadora del Bolaño que luego se puede gozar como escritor, como lector de novelas. Mon de Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, hablando sobre Roberto Bolaño y con Bruno Montaner aquí en el estudio, sobre la presentación del número 8 de la revista El Job Feroche, revista que se edita en Girona, ¿no? Roberto la edita Jorge Morales, y en este, su número 8, es un homenaje a Roberto Bolaño, arte y poesía. En este acto, repito la fecha, jueves 13 de noviembre a las 20 horas en el aula de escritores en el barrio de Gracia, en la calle San Luis número 6, habrá un recital poético y la actuación musical de un guitarrista chileno. Y de la poesía, de eso se trata, de hacer una lectura de los poemas de Roberto Bolaño, y para eso también tenemos a Bruno aquí en el estudio, que ya lo veo pronto y presto a brindarnos otro poema de Roberto. Devoción de Roberto Bolaño. A finales de 1992, él estaba muy enfermo y se había separado de su mujer. Esa era la puta verdad. Estaba solo y jodido, y solía pensar que le quedaba poco tiempo. Pero los sueños, ajenos a la enfermedad, acudían cada noche con una fidelidad que conseguía asombrarlo. Los sueños que lo trasladaban a ese país mágico que él y nadie más llamaba México DF. Y Lisa, y la voz de Mario Santiago leyendo un poema, y tantas otras cosas buenas y dignas de los más encendidos elogios. Enfermo y solo, él soñaba y afrontaba los días que marchaban inexorables hacia el fin de otro año. Y de ello extraía un poco de fuerza y de valor. México. Los pasos fosforescentes de la noche, la música que sonaba en las esquinas donde antaño se lavan las putas, en el corazón de hielo de la colonia Guerrero, le proporcionaban el alimento que necesitaba para apretar los dientes y no llorar de miedo. Thank you.

Hay algunos poetas latinoamericanos que tienen ese síndrome del recepcionista. El recepcionista, vale. Y bueno, no solamente escritores chilenos, yo en mi época de Londres también trabajé de recepcionista nocturno en un hotel en Porto Velho. Todo lo que acaba en ores, locutores, escritores, terminados en ores. Remo Morán, no se puede pactar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Esta es una frase de el comienzo de uno de los capítulos de La pista de hielo. Una curiosidad, Bruno, que se repite también en el 2666. Esto de estos capítulos que son breves dentro de un libro. ¿A qué obedece esto en la narrativa de Roberto? Si es que tienes idea, claro. Todos son como pequeños. Mira, el capítulo. Dos páginas, querido Antonio, dos páginas. Me lo pones en bandeja. Es lo que, si los lectores han escuchado hace. Están escuchando hace un rato, se trata precisamente del tempo de la poesía. Clarísimo, ¿no? La dinámica de la escritura de Roberto viene de ahí, es decir, si fuese posible juntar todos sus poemas y con una alineación de prosa, uh-huh, y luego lograr encabalgarlos unos a otros, saldría otra novela. Ya es de novela, ya. El ritmo, el tiempo, el pulso de la poesía en la novela de Roberto Bolaño. Pero sí, sí. Propuesta para académicos. Mira, para estudiosos. Más poesía de Roberto Bolaño en la voz de Bruno Montaner. Mejor aprender a leer que aprender a morir. Mucho mejor y más importante la alfabetización que el arduo aprendizaje de la muerte. Aquella te acompañará toda la vida e incluso te proporcionará alegrías y una o dos desgracias ciertas. Aprender a morir, en cambio, aprender a mirar cara a cara a la pelona, solo te servirá durante un rato, el breve instante de verdad y asco, y después nunca más. Epílogo y moraleja. Morir es más importante que leer, pero dura mucho menos. Podrías objetar que vivir es morir cada día, o que leer es aprender a morir oblicuamente. Para finalizar, y como en tantas cosas, el ejemplo sigue siendo Stevenson. Leer es aprender a morir, pero también es aprender a ser feliz, a ser valiente. Eso es Roberto Bolaño. ¿De qué libro, Bruno? De la recopilación esta, La Universidad Desconocida. Y música que seguramente en más de una ocasión Roberto escuchó a lo largo de esas noches de insomnio, que eran muy características en él cuando escribía. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe,

babonge kucho le kute ay kele kwe la longe kinge eli tata babonge kucho le kute Mama África, Miriam Makeba y este tema titulado Pachavene o Chamu. Miriam Makeba, que falleció hace un par de días, y según un periodista, murió como exactamente como quería. Yo no sé si ella hubiese querido morir cantando en una actuación, sí. Acá. Pero fue en una actuación en Italia, en un concierto benéfico, uno de los tantos conciertos benéficos en los cuales participó Miriam Makeba. Ella fue una luchadora activa y terriblemente comprometida con su pueblo, el de Sudáfrica, el pueblo africano. El concierto era a beneficio de este escritor italiano que está siendo perseguido por la mafia. Por la camorra, que sí. Se llama Roberto, ya tú me dirás. Algo, Vicencio, algo así. No me sí, Vicencio. Incluso han hecho una película basada en el libro este, que le ha resultado muy polémico. Muy polémico. A la mafia. Leí una entrevista y él decía que, bueno, denunciar a la mafia lo ha hecho mucha gente, pero... Él ha tenido la extraña suerte de que se ha hecho una obra que ha sido éxito, pues, y al difundirse esto, pues, ha pasado a ser peligroso él para la mafia. La camorra va detrás de él. Pues justamente fue al terminar este concierto, ella fue la última en salir a cantar. El bis del concierto fue obviamente el tema. Era la última. Fue la última. Sí. Estaba un poco enfadada Miriam Makeba, porque inclusive lo dijo en inglés. Dijo: me han hecho esperar demasiado porque quedaba poca gente. Fue un concierto bastante largo y quedaba poca gente. Fundamentalmente era la gente africana. Uh-huh. Y dijo: estaba un poco enfadada. Me han hecho esperar demasiado. Pero bueno, cantó igualmente. El bis. Es decir, la última canción que interpretó fue el Patapata, su célebre éxito. Y cuando terminó de cantar este tema y salieron el resto de los músicos participantes en este festival benéfico, sufrió un desvanecimiento en el escenario, la llevaron al hospital y allí falleció. Estaba un poco enfadada porque la habían hecho esperar demasiado. Estaba enferma, ya llevaba meses enferma, inclusive esa noche tenía fiebre, pero no quería perderse la oportunidad de participar en ese concierto. Una mujer que luchó activamente en contra del apartheid en Sudáfrica, tuvo que exiliarse en su país, en Estados Unidos y en Europa también vivió. Y creo que fue, no me acuerdo si fue en un país africano, en Guinea o en Ghana, que conoció a un activista de los Black Panthers con el cual se casó, Storky Carmichael. 10 años estuvo casada con él, y a raíz de ese casamiento con un hombre que era miembro de un grupo radical, ¿no? Radical, pero muy con una base social, sí, seria, ¿no? Sí. No era los Dance Panthers, no eran un grupo que, según la nomenclatura crítica política de hoy, se le pudiese llamar terrorista. No, no, era radical. Tenían una red social realmente seria, ¿sería? Pero de apoyo, a la población negra. Bueno, esto le significó, este casamiento, este matrimonio, le significó que las compañías discográficas le cancelaran los contratos que tenía con ella. Pero no solamente fue o ha sido Miriam McEvoy, quien ha muerto en este mes de noviembre, la madre de Roberto. Volvió en noviembre la madre de Roberto, ¿no? En octubre. También fue en octubre. Pero el primero de noviembre de este año 2008, muere otra mujer. Una mujer cuyo nombre era Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. Más conocida artísticamente como Inma Sumac. Curanche piña con ay ya y ya cae cuyano cu con una voz maravillosa. Cualquier intérprete de ópera hubiese querido tener esta voz. Sorprendió a los estudiosos porque ella tuvo una voz con un registro de 5.5 octavas. Algo en el obituario que leí en La Vanguardia, se mencionaba a un señor que decía, musicólogo él, que decía que una voz así solo aparecía una vez en cada generación. Una mujer peruana con esa voz prodigiosa, Inma Sumac. Una pequeña aclaración. Miriam McEvoy se encontraba en Italia participando en aquel concierto benéfico contra la camorra y como apoyo a Roberto Saviano, por una razón muy concreta que Bruno nos la comenta rápidamente ahora, porque el tiempo se nos viene encima. Hace unas pocas semanas la Camorra dio cuenta de 7 africanos que trabajaban en el tráfico de estupefacientes. Y bueno, pues digamos ahí hay una identificación pues cultural y de raza, por decirlo de alguna manera, de Miriam Makeba con esos... Con esos africanos. Pero esos africanos, digamos, eran parte, eran correos de droga o... Sí, o... bueno, a ver, eran los últimos gatos de, sí, claro, de la cola, evidentemente. Evidentemente, muchas veces obligados por presiones que van más allá del simple deseo de participar en un negocio de ese tipo. Sintonía de programa nos dice que estamos llegando al final de este encuentro con un montón de músicas, pero les queremos recordar las 2 convocatorias que han centrado el interés del programa de esta tarde. Bruno nos recuerda el primero de ellos. La presentación este jueves 13 en el aula de escritores en la calle San Luis número 6. Del barrio de Gracias, la presentación de la revista El Job Feroche, número 8, dedicado a Roberto Bolaño. Y la otra convocatoria es musical, a pesar de que en la convocatoria de la presentación del Lobo Feroz también hay música, corre a cargo de un músico, un guitarrista chileno. Esta Ricardo es Santander. Ricardo Santander, en la Sala Monasterio en Barcelona a las 21 horas de este martes 11 de noviembre. Del año 2008 se presenta por primera vez en Chile la banda Juana Fe, afro rumba chilenera aquí en Barcelona. Un único concierto, 11 de noviembre, Sala Monasterio, allí abajo en Correos. 5 euritos la entrada, muy barato. Hoy, 11 de noviembre, año 2008, un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde. Se repite mañana viernes a partir de las 10 y hasta las 12 del mediodía, nada más. Selección musical, la presentación de este espacio y a los controles, Antonio Narváez, acompañado ahora en esta última parte del programa por Bruno Montané. Bruno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Muy bien, adeu, buena tarde. Fins el propé dimarts. For you, my friends, listening online. I'll be back next Tuesday. Bye bye, thank you.